Entonces, el sindicalismo burócrata es quien no reclama por esas medidas que son de nivel político y no estrictamente cuestiones laborales, y se queda solamente en un reclamo vago o pequeño. Y bueno, ahora es como que se pueden disfrazar un poco más porque no hay dictadura, pero antes como hoy hay burócratas y hay gente que lucha todos los días. Héctor, una de las situaciones bastante fuertes que se han vivido en la provincia de Córdoba es la situación de PEC, digamos. ¿Nos podés comentar alguna actualidad sobre cómo se está viviendo en referencia, bueno, a todos los momentos de tensión que se vivió el año pasado, con la preocupación que se privatice la empresa? ¿Hay alguna novedad al respecto? El conflicto en la empresa provincial de energía continúa, ya lleva más de un año. Y digamos, el gobierno, la dirección quiere avanzar sobre cambios en el convenio colectivo de trabajo a la baja, sin lugar a dudas, y eso lo está cambiando en realidad por aumentos de salario. Hay los gremios del interior, el de Villa María y el de Río Cuarto, han firmado eso y han entregado artículos de convenio. El gremio de Luz y Fuerza de Córdoba no, y bueno, personalmente espero que no lo haga. El año pasado tuviste una entrevista con mi amigo Guillermo Posada y para el portal Striptease del Poder, y ahí se señaló que, ahí vos declaraste que Schiaretti de hoy es el Lacabane de ayer, en referencia al interventor que persiguió a tu viejo, digamos. Me acuerdo que Guille comentaba que era una declaración muy fuerte de tu parte, sabiendo que vos sos el hijo de Agustín Tosco. A más de un año, ya casi un año de llevarse a cabo esa entrevista, ¿te replanteás esa respuesta que diste o lo seguís afirmando? ¿Qué puedes decir? En ese momento estaba muy conmocionado por lo que veía dentro de las instalaciones de la empresa. Así que es un lugar de trabajo donde, digamos, hay mucha gente, como en todos los lugares de trabajo de la provincia, del país. En particular, en el piso donde yo trabajo, hay unas 30 personas, trabajadores, que se desenvuelven ahí. Y en ese momento había unos 25 policías, hay fotos de eso, ¿no? Y entonces había más policías que trabajadores. Y entonces yo hice esa relación de Lacabane de Schiaretti, porque no tenía el grado de comprensión para entender esa barbaridad de meter tanta fuerza policial armada ahí, como si todos los trabajadores fuesen delincuentes, digamos, no sé a qué le habrán tenido miedo, pero me pareció eso. Sigo considerando que esa actitud represiva, digamos, no corresponde, menos aún en tiempos de democracia y menos aún cuando se hace alarde de haber luchado por eso y ser partícipe de las gestas por la libertad. Lacabane es mucho más que eso. Lacabane fue un asesino en Córdoba. Y digamos, tiene carga sobre sus espaldas la responsabilidad de cosas mucho mayores. En ese sentido, sí, tendría que reconsiderar la comparativa, y aclaro que lo hice por eso, ¿no? Por la presión de la policía dentro del edificio. Incluso hasta hoy está poblado el edificio de la empresa provincial de energía por la policía de Córdoba, con los gastos que eso implica también, porque pagan por las adicionales, digamos, hay personal armado en todos los pisos. O sea, la persecución es brutal. Pero bueno, sí, creo que exageré un poco, porque la Cabane para nuestra historia es de lo más nefasto, y bueno, y es un asesino. Sí, pero también habría que tomar en presente que ahora que estamos en el periodo postelectoral, donde tenemos a un Juan Schiaretti que ha acumulado 54% de los votos, que ahora acapara más espacio en la legislatura, quizás uno teme, tiene esa preocupación que a lo mejor al sentirse quizás por parte de Schiaretti, ¿no? Alguien más poderoso quizás tiene de su rol como gobernador más expectativas de hacer lo que quiere hacer con la empresa en sí, digamos. Entonces, no sé cómo lo ves vos, cómo pensás que de acá a 4 años, cómo vivirá el movimiento obrero, por lo menos en lo que es la situación de Luz y Fuerza, de IDEPEC, teniendo ya un Juan Schiaretti, entre comillas, más poderoso ahora. Sí, me imagino que con los intereses también de particulares que hay sobre el negocio de la energía, es posible que avancen más aún. Ahora el método de privatización no es como el que se quiso utilizar en el año 98, sino que lo que se hace es tercerizar áreas. En eso están avanzando día por día, y entonces van logrando acaparar negocios que después finalmente tienen que ver con la gobernabilidad, ¿no? Porque como todo lo que tiene que ver con energía finalmente afecta a toda la población, y entonces entiendo yo que eso no es lo correcto es transparentar la empresa, hacer que esos trabajadores que están en blanco trabajen eficaz y eficientemente. Esa es mi manera de ver, y la del gremio entiendo que también. Lo que hacen es precarizar el trabajo porque contratan a terceros, no hay controles sobre ni la seguridad ni las condiciones laborales de la gente que toman esas empresas que terciarizan. Como ejemplo, tenemos en Buenos Aires las empresas privatizadas de Norte y de Sur. Las manifestaciones por gente dañada, por falta de seguridad, son de las empresas tercerizadas. Ya ni siquiera hay una base importante de trabajadores en blanco de las grandes empresas, con lo que también dañan los sistemas de seguridad social, los sistemas de obras sociales, y finalmente esa ola de precarización termina afectando a otras capas de la sociedad que antes, digamos, recibían el flujo de consumo de los trabajadores que eran bien pagos y que estaban en las grandes empresas. Lo que se pretende es un ajuste silencioso, y se utilizan los medios de comunicación para engañar. A nosotros nos han responsabilizado de toda la mala gestión que hay en EPEC, cuando el gobierno hace 20 años que la dirige y no puede de ninguna manera sacarse la responsabilidad de todo lo que sucede en EPEC. No puede echarle la culpa a los trabajadores, que no han sido los que han definido las políticas que llevan adelante la empresa provincial de energía. No es posible. Sin embargo, lo hacen permanentemente y dicen que conquistas que obviamente se consiguieron después del cordobazo son privilegios. El tema del consumo de energía lo han bajado, digamos, a 150 kilovatios mensuales, que era una parte, digamos, del salario en realidad que recibían los trabajadores, y el mensaje fue que lo equilibraron con las tarifas sociales, digamos, con la gente que está más marginada, que no puede pagar la energía y que lo tienen que ayudar. Lo correcto hubiese sido que a la grande mayoría de la sociedad que están marginadas, excluidas de toda la infraestructura y todo eso, le hubieran aumentado a 200. No, digamos, es un mensaje publicitario, digamos, somos nosotros 3.500 trabajadores y le han quitado 50 kilovatios a los trabajadores, cuando en realidad lo que debiera encargarse el gobierno es de beneficiar a las grandes mayorías y no meter un... Quizá ha sido más cara la noticia, pagando los medios de producción, diciendo que a los trabajadores le quitaba 50 kilovatios, que el esfuerzo que tendría que hacer para ayudar a toda la gente que necesita energía un poco más barata, ¿no? Héctor, bueno, la última pregunta, a 50 años del cordobazo,

tan así, ligeramente expresada, suenan a hueco. Es burocracia, la burocracia sindical. ¿Qué es la burocracia sindical? La burocracia sindical es el ejercicio de los cargos sindicales de reducir todo al sindicalismo, de administrar desde posiciones de poder los beneficios sociales, de discutir exclusivamente los convenios colectivos de trabajo, de quedarse gobernando al movimiento obrero desde posiciones administrativas. A la militancia concreta fuera de la oficina, en la calle, en la lucha con los compañeros. Señor Atilio López, ¿qué importancia le atribuye a esta reunión? Para nosotros, la presencia del 90% de los partidos políticos ante la invitación hecha por el secretariado es un respaldo. Vuelvo a Córdoba con la seguridad y la tranquilidad que me dan las propias bases obreras de Córdoba. Entendemos que solo la unidad de los trabajadores ha de salvar a los trabajadores. Son las 11 de la mañana del viernes 30 de mayo, en pleno centro de la ciudad de Córdoba. Pleno centro, Rivera, Indarte y Rioja. Aquí los obreros de la metalúrgica han hecho una barricada y han encendido fuego. Ayer, desde las 11 de la mañana, los obreros abandonaron sus lugares de trabajo y se dirigieron en manifestación hacia el centro de la ciudad. La policía en estos momentos está retrocediendo en este lugar. Hasta el momento hay dos heridos. Ay, ay, ay, ay, ay, echemos abajo, le cae un dedo. Refuerzos de la Gendarmería Nacional, pero al transcurrir las horas la situación se hizo tan tensa y de tanta gravedad que hubo que recurrir a las unidades del ejército argentino con asiento en Córdoba. Demoler, demoler, la estación de tren. La escuela de tropas aerotransportadas, unidad con asiento en camino a Calera, que se ha hecho cargo de la ciudad desde ayer a las 17 aproximadamente. Hágame un favor, ¿puede comprar cigarrillos? Usted ya no fuma. Sí, sí, le puedo comprar, pero tengo que pedir permiso. Pero venga, ¿le que va a andar pidiendo tanto permiso? Venga, venga. Y se arrime el tipo, ¿sí? Entonces yo agarro tiro la mano y le agarro a pie. Vida como gritaba ese tipo. A 50 años del Cordobazo, La Luna con Gatillo. Una crítica política de la cultura.